Hola, quiero darte la bienvenida a mi blog. Si tenés alguna duda sobre los temas publicados, no dejes de contactarte conmigo. Con mucho gusto responderé a tu consulta. Gracias por visitar Estrellitas y Duendes.